sin fe quise desaparecer. Gracias por haberme encontrado. Con ojos tapados no podía ver. Porfa, no te vayas de mi lado. Si hicieras mi examen sacarías un 10. Tienes la llave de mi candado. No sería justo decir sálvame, pero la verdad ya me ha salvado. Quédate a mi lado.